pero solo un tropezón. Que quieren un moretón, no quiero otro moretón. Si quiero nosotros dos, he figurado con la luna llena. No pensen que hay un tropezón. Que quieren un moretón, no quiero otro moretón. Si quiero nosotros dos. Solo un tropezón, que quieren un moretón, no quiero otro moretón, si quiero nosotros no.